Las propuestas salariales del gobierno de Mendoza hacia el sector estatal generaron disconformidad en los gremios. En diálogo con Radio Comunitaria Cuyum, Gustavo Correa, secretario general de la CTA y secretario gremial del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Mendoza, nos cuenta más al respecto. Escuchemos lo que significa en montos precisos la propuesta salarial. Mira, nosotros nos ofrecieron el 3,5% para el mes de octubre, el 3% para el mes de noviembre y el 2,5% para el mes de diciembre. No, son 7.300 pesos para la celadora y 10.100 pesos para el docente. Ah, mira. Eso fue lo que más o menos sacamos la cuenta, digamos, esto que decís vos, que los compañeros, porque te corren con lo de la inflación. Y en realidad lo que nosotros le estamos planteando es venimos con un atraso estructural, primero del 2020, que perdimos 30 puntos los trabajadores ahí, que eso no hemos podido recuperarlo, digamos, es así. Es una, te diría que eso es lo que nos deja anclado entre las últimas provincias en el ranking nacional. Digamos, tener esa deuda estructural. Entre otros reclamos paritarios, la desinversión en el sector público de la educación también tomó protagonismo y sobre esto nos comparte el entrevistado. Nosotros estamos teniendo problemas con, digamos, esto que escribías vos, el problema de la inversión educativa en los últimos 10 años, que es la era de Cornejo. Nosotros lo que decimos es, del 2015 hasta hoy, es la era de Cornejo con un gobernador intermedio que es Suárez, que lo único que hizo fue reproducir la lógica del cornejismo. Digamos, el cornejismo en la provincia de Mendoza lo que ha hecho es desinvertir el 10% del presupuesto en 10 años. Otros sectores estatales también se suman en contra de las propuestas del gobierno de Mendoza. Entre ellos, el gremio de judiciales de Mendoza. Ricardo Babillón, secretario general de judiciales, nos compartió más información. Nosotros tuvimos ayer paritaria. Y la propuesta fue la misma, 3,5, 3 y 2. Sí, la y misma. Media. Obviamente fuimos a hacer el trámite de rechazar la propuesta. Nosotros estamos realmente muy preocupados por la situación que se va agravando día a día, con un gobierno que no entiende la situación no le interesa entender. El empleado público en la provincia de Mendoza tiene un problema muy grave que se llama 2020. Durante el 2020 los únicos que no recibimos aumento en el país fuimos los empleados públicos de la provincia de Mendoza. Desde Mendoza reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.